Ahora en Radio Urantia, el momento más sabroso del día, el arte del buen comer. Radio Urantia, la luz de la revelación. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Les saludo nuevamente aquí en su hora favorita, el arte del buen comer, para traerles otra receta, como siempre deliciosa, mexicana, con un poco de ese toque picante, ya saben ustedes. Esta receta se llama cerdo en chile guajillo. Es una receta de lo más sabrosa al estilo mexicano, con chile picante. Vamos a escribir, saquen su lápiz, su papel, para anotar nuestros ingredientes. Esta receta es para 8 personas. Vamos a ocupar 1 kilo y 800 gramos de hombro o trasero de cerdo deshuesado, cortado en unos cubitos más o menos de unos 5 centímetros. 2 cucharadas de sal fina, una hoja de laurel, 10 chiles guajillos, 2 cucharadas de aceite de oliva, una cebolla grande, pelada y cortada por la mitad a través del centro, 3 tomates grandes, frescos, cortados a la mitad a lo largo del esqueleto, 1/4 de taza de aceite de canola o mantequilla y 2 cucharadas de harina. Ahora vamos con nuestra preparación. Ponemos el cerdo en una olla o cacerola pesada, en una de acero, una grande, con tapa hermética, así, para que el cerdo, debe ser grande para que el cerdo quepa bien. Tenemos que ponerle suficiente agua fría hasta cubrir la carne, unos 5 centímetros. Le agregamos 2 cucharadas de sal, la hoja de laurel y la dejamos hervir. Mientras hierve, removemos la espuma de la superficie tantas veces como sea necesario. Hay que desflemar la carne. La hervimos por una hora. Entre tanto esto pasa, vamos a cortar y a arrancarle los tallos a los chiles guajillo. Les quitamos también la semilla. Esto se puede hacer golpeando los chiles encima de la superficie de su tabla. Las semillas salen solas. Este chile es seco. Calentamos el aceite en un sartén mediano, sobre fuego mediano. Agregamos la mitad de los chiles y los tostamos. Los vamos volteando con unas pincitas hasta que cambien de color y se tuesten un poquito, unos 4 o 5 minutos. Cuando tostamos los chiles, se les aumenta el sabor. Doramos las cebollas y los tomates hasta ennegrecerlos. Eso le quita lo dulce que tienen naturalmente los tomates. Aunque trabajamos un poquito empezando, el resultado es excelente. Los calentamos con cuidado para que no se quemen. Luego los sacamos y los colocamos en un bol o profundo. Repetimos lo mismo con el resto. Ya con los chiles tostados, los cubrimos con agua hirviendo. Los mantenemos ahí sumergidos hasta que se pongan blanditos. Unos 20 minutos, yo creo. y los escurrimos. Mientras los chiles están en remojo, limpiamos la sartén con una toalla de papel, una secante. Ponemos las cebollas y los tomates de la forma que el lado cortado quede sobre la superficie del sartén. Y lo cocinamos, volteando los vegetales todas las veces que sea necesario, hasta que los tomates se oscurezcan por todos lados y las cebollas también. Después de que el cerdo se haya cocinado por una hora, sacamos dos tazas de este líquido, del caldo, y lo colocamos en una licuadora. Le agregamos las cebollas y hacemos un puré con estas dos cebollas hasta que esté suave. Agregamos los chiles y los tomates y hacemos esta pasta suave, ¿sí? Hasta que esté suave lo licuamos. Tomamos dos tazas más del líquido y lo guardamos. Escurrimos el cerdo, guardamos el líquido y limpiamos la olla de nuevo. Esta olla la vamos a poner a fuego medio bajo. Y le agregamos el aceite o mantequilla. Agregamos la harina y la cocinamos removiéndola unos 3 o 4 minutos. Echamos la salsa de chile, la que licuamos, en la olla, lento. Y va a empezar a hervir. Cuando hierva se espesa. Lo movemos bien en las orillas para que no se pegue ni se queme cuando esté espesando. Continuamos cocinando el cerdo, hirviéndolo a fuego lento. Cubrimos la olla y cocinamos hasta ablandar, aproximadamente una hora. Mientras el cerdo se cocina, tiene que asegurarse que tiene la cantidad de salsa suficiente para mantenerlo jugoso. Si no, le agregamos el líquido que se guardó anteriormente, según lo vayamos necesitando. Se sirve calientito. Bueno, amigos, buen provecho. Me despido de ustedes, de aquí, de su hora favorita, el arte del buen comer, con su amiga Irma. Hasta la próxima. Hemos compartido el arte del buen comer. Espacio exclusivo de la señora Irma Aguilar, que nos deleita con exquisitas recetas de comidas internacionales. No te pierdas la próxima, por aquí, por Radio Urantia, la luz de la revelación.